así me gusta a mí empezar el programa, muy puntuales, las 11:30 de la noche. Recordarte que sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Y como os había prometido en el último programa, después de varias ediciones de Movida en la Cantina con sonidos bastante negroides, soul, blues, etc., os había prometido que el programa de esta noche iba a ser un programa con las guitarras cargadas por el auténtico diablo. Dos horitas de auténtico y puro rock and roll. Que después de tantos años, más o menos todos nos conocemos y os podéis hacer más o menos una idea de los grupos que van a sonar en la noche de hoy. Si volviésemos a los años 80 y principios de los 90, sería ese programa ideal para grabar, para tener en tu casa, para escuchar éxitos encadenados que se decía antes. Pues nada, espero que el programa sea de vuestro agrado, de vuestro gusto. Recordar 105 de la FM, Radio Crash, claro, emitiendo, como no, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Ah, aviso, los grupos que van a sonar tienen un pequeño truco, tienen algo entre ellos. Ahí, venga, a ver si lo sabéis, hombre. Os lo voy a decir yo, escuchad por lo menos los tres primeros. We hit the time, and we went for the Texas.

Así va a ser, prácticamente es las dos horas de movida en la cantina de esta noche. Rock and roll, 100%. Guitarras cargadas por el diablo. ¿Que no te gusta el rock and roll? Toma, taza y media. Pero no sé si os disteis cuenta, empezamos con AC/DC, el Thunderstruck, luego Can't Get Enough, con el grupo Bad Company, y ahora era el grupo Cactus con Farmat Farm. AC/DC, Bad Company, Cactus A, B y C. Pues para no complicarme la vida, esto ya lo quería hacer sí, hace tiempo. Vamos a escuchar clásicos del rock and roll, pues por orden alfabético. Más o menos, casi todos los que van a sonar, la mayoría son de grupos de los 70. Algunos secuela de los 60 o alguno que empezó en los 60 y siguió en los 70. ¿Hay alguna excepción de uno que sí? No, miento. Más o menos por ahí van casi todos los grupos menos uno o dos. Ya os iré comentando más adelante pues algunas noticias de los grupos que suenan o algo relacionado con esta lista. Tengo que reconocer que hubo algunos grupos al final, sobre todo, que me costó encontrarlos, ¿no? Porque ya sabéis que la mayoría pues es todo material propio. Pero bueno, así más o menos van a ser las dos horas, los 120 minutos de movida en la cantina en la noche de hoy. Estamos a día 21 de octubre, nos queda nada, 15 minutitos, incluso menos ya para el jueves día 22 de octubre. Por ejemplo, tal vez para algunos que sois rockeros fanáticos, tal vez yo también pensaría lo mismo hace años, nuestros siguientes invitados tal vez no merecerían estar en esta lista de grupos. Pero bueno, yo con los años, pues hace tiempo que me di cuenta de que, claro, que también merecen estar, y mucho. Sometimes it's black and yellow.

de 1-1 o de 3-3, escuchar estos éxitos, wow, qué bueno es, qué cuña publicitaria más asquerosa me acabo de medio inventar. Pues aquí han sido los tres siguientes éxitos encadenados, que se suele decir en ciertas emisoras. Decía lo de Dire Straits, vale, no es rock and roll, pero es una banda buenísima, lo tienen todo para merecer estar en el Hall of Fame, si es que ya no lo están. Y aquí los tenemos en Alchemy, como decían los compañeros de Asbury Park, ese disco grabado en directo en el año 1984. En aquellas fechas era una de las formaciones mejor engrasadas en ese disco. Tienen un sonido perfecto, la banda están todos a un nivel increíble y tenían un repertorio ya para aburrir. Luego escuchamos a Eric Clapton, este After Midnight, el clásico de J.E.K., pues en directo en el Jazz of the Night, ese disco con el que abrió la década de los 80. Y acabamos de escuchar pues ahora Foreigner con ese LP, el primero que publicó en el año 1977. La canción es Frío como el hielo, ¿no? Cold as Ice. Y venga, vamos a continuar con los siguientes tres. Ya estamos en la G. Y yo creo que más o menos, si estáis escuchando el programa y os gusta el rock and roll, vais a imaginar más o menos qué grupos pueden ser los que van a sonar con cada vocal, perdón, con cada letra. Son 25, me parece, menos la ñ, que es ñoña, que no la quieren en Estados Unidos, pues me parece que son 24. Espero que me dé tiempo a que suenen los 24 grupos o cantantes, si no, habrá que recortar alguna e intentar que entren, pues eso, todo el abecedario completo. Pues venga, vamos con nuestros siguientes invitados. Recuerda, son ya las 12:09. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM y el programa Movida en la Cantina, contigo hasta la 1:30 de la madrugada, disfrutando de los mejores éxitos del rock and roll de los años 60 y 70. Eso sí, en un orden, en el orden alfabético. We'll be right back. siguientes tres han sido desde Michigan, si no me equivoco. Ay, ahí teníamos a los Grand Funk, We're American Band, pedazo de formación que suena aquí muchas veces. Luego, aquí he cogido el comodín del público y he colado a una gran formación sueca que empezó ahí en los años 90, los Helicopters, que se disolvieron, se han vuelto a juntar, nunca los he visto, pero reconozco que me encantaría verlos. Lo tenían todo para haber surgido en los años 70, yo no sé si en la actualidad siguen como formación. Y para terminar, nos hemos dado un carrerón, hemos subido la Providencia, el Infanzón, el Cerro Santa Catalina, la Campa Torres, de la mano de los Iron Maiden. Y atentos, porque lo que viene a continuación, las siguientes tres letras se las traen: la J, la K y la L. Was completely wasting, out of work and down. All inside, it's so frustrating. As I drink from town to town, feel as though nobody cares if I live or die. child. Bueno, menudas tres letras. Yo creo que acertasteis más o menos. Empezamos con los Judas, la J, con ese Breaking the Law, rompiendo la ley. Luego los Kiss en directo, Rock and Roll All Night, y también Rock and Roll, mira tú por dónde, el tema de los Led Zeppelin. Estaba yo pensando, vamos a ir muy raspados, muy justos de tiempo. Pero os quería comentar una cosa, tal vez escuchar estos temas ahora por la noche, si queréis dormir, os va a costar un poco, a mí me costaría. Es más, cuando empecé a hacer el programa por la mañana, tomé un cafetito, me senté, empecé con la lista, buscando los discos. Según iba escuchando las canciones, dije, voy a tomarme un chupito pequeñito, un chupito para, bueno, para entrar en materia. Claro, luego ya fue otro chupito, ya el chupito ya me parecía poco, ya fue la cerveza. Ya me tomé unas cervecitas y bueno... Hasta ahí puedo leer. O sea que reconozco que a lo mejor en la redifusión del sábado, para despertar a las 10, escuchar todos estos temas, pues viene mejor que a estas horas de la noche. A lo mejor no, estáis trabajando, estáis haciendo lo que os dé la gana. Pero bueno, que a uno escuchando esto le apetecería, después de acabar el programa, a eso de la 1:30, pues ir a tomar algo por ahí. Pero bueno, las cosas están como están y no podrá ser. No pasa nada, hay cosas mucho peores. O sea que venga, continuamos con nuestra siguiente lista, nuestros siguientes tres invitados, y aquí también me he tomado no una licencia, pero sí que tiene poco que ver con todo lo escuchado anteriormente. Vamos a la M. Gracias por estar aquí, vuestro impulso nos... pasará a ser ese eléctrico. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. A los hijos del rock and roll. Yeah. get back. I'm all right, Jack. Keep your hands off of my stack. Money, it's a hit. Don't get me back to good, good bullshit. I'm in the high fidelity, first class traveling sector. I think I need a Learjet. Menuda mezcla que acabamos de hacer. Menudas tres patas para un banco. Miguel Ríos, el Bienvenidos, de ese gran disco en directo, acordándome del concierto de la Plaza de Toros, 400 pesetas que costaba la entrada en aquellos años con los ilegales de teloneros. Luego teníamos a Loco Ozzy Osbourne con una canción bastante autobiográfica, ese Crazy Train en la O. Y luego teníamos pues al grupo Pink Floyd, como no, en ese pedazo LP, ese Dark Side of the Moon, como no, ese super clásico también. El tema Money. Y curiosamente, pues el siguiente grupo que vamos a escuchar con la Q tiene algo que ver con Ozzy Osbourne, porque uno de sus guitarristas, Randy Rhoads, o como se pronuncie, pues estuvo en las dos formaciones. Ya os comenté una vez que este músico había fallecido bastante joven. Era un excelente guitarrista, tenía una carrera por delante muy, muy exitosa. Podríamos compararlo a Eddie Van Halen, que ha fallecido hace poco, y murió de una manera pues bastante tonta, gilipollas, no sé cómo decirlo. Iban a un concierto o algo así y le dijo un amigo: oye, mira, tengo una avioneta, ¿quieres darte una vuelta para que veas qué tal se va? Conclusión, despegó, al poco chocó. Además, creo que incluso llegó a chocar contra el autobús donde iba el resto de la banda, ¿no? No sé en qué formación, si era con la época de Ozzy Osbourne o con nuestros siguientes invitados. Venga, que no os quiero decir quiénes son, pero bueno, también una de mis bandas preferidas allá de mediados de los 80. I don't know. two, one, two, three, four. Sitting there in your silk upholster chair, talking to some rich folks that you know. Well, I hope you won't see me in my ragged company, but you know I could never be alone. Queen of the underground. called I'm Going Home by Helicopter. Babe, I'm coming to get you one more time. Hey! Master. Pues después de eso te puedes ir a casa o te puedes dar el gustazo que te quieras dar. Me acabo de dar cuenta, me estaba emocionando. Sí, he puesto cuatro canciones. Quiet Riot, Come on Feel the Noise, la versión del grupo Slade, una gran formación. Los Rolling Stones, evidentemente, en la R, pero bueno, he preferido poner un tema así de los clásicos, pero no tal vez de los que todo el mundo se podía esperar, ese Dead Flowers. Luego, ay, los Status, ese Whatever You Want, me trae recuerdos de cuando era joven, de las salas de juegos, los futbolines, los primeros billares, los primeros cigarrillos a escondidas, luego tomando caramelos de menta para disimular. Bueno, recuerdos de juventud, ¿no? Los Status no se las toman. Bueno, hay ciertas formaciones que muchas veces en la historia del rock no se las toman demasiado en serio, aunque hayan tenido éxito, y una de ellos son los Status Quo, pero desde luego los Status Quo me parecen una grandísima banda. Y ahora, como no, los 10 Years After, ese I Go Home con Alvin Lee, uno de los grandes guitarristas, también fallecido hace años, y siempre lo comento, o lo comento de vez en cuando en el programa cuando los pongo. Es de esas veces cuando tendría unos 14 años y vi por primera vez el festival de Woodstock, que fue donde los descubrí, que me quedé pegado a la silla con una cara imbécil, porque, vamos, era increíble la actuación que hizo el bueno de Alvin Lee con sus 10 Years After. Son la 1:06, nos quedan, pues eso, unos 22 minutos de programa. Que has conectado hace poco esta emisora Movida en la Cantina, pues nada, llevamos desde las 11:30 poniendo una descarga de temas clásicos de rock and roll, principalmente de los años 60 y 70, pero lo estamos haciendo por orden alfabético, y ahora mismo pues nos pillas con la T, que fue el último que puse, de los 10 Years After. Lo siguiente sería la U, ¿y quién tenemos con la U? To wander carelessly. I can do about it. Really? Bueno, pues el abecedario del rock and roll este que hemos tenido esta noche se ha terminado. Hasta aquí hemos llegado. Escuchamos después de los Ten Years After en la UA, Uriah Heep, Wonderwall. Luego escuchamos Vanilla Fudge con su You Keep Me Hanging On, aquel tema que era la versión de la Supremes. Luego teníamos a Wishbone Ash. Y luego en la X no he encontrado a nadie, porque el grupo Extreme se escribe con S, me parece. O sea, la X tengo que reconocer que he mirado y de esa época que yo me acuerde no encontré ni grupo ni cantante. A lo mejor hay alguno, estoy seguro que sí. Sí, cosa rara sería. Luego, en la Y, coño, me falta la Y también. En la Y iba a poner Yes, pero me acordé de los Yardbirds y preferí traer los Yardbirds. Ahí teníamos a un jovencísimo Jeff Beck tocando. Ya sabes que Eric Clapton se acaba de marchar hace poco porque decía que se estaban comercializando, ¿no? Y con la Z vamos a terminar. Pero me estaba acordando, claro, me queda la E, me caches en 10. Muy rápido, a ver, teníamos AC/DC, Bad Company, Cactus, Dire Straits, Eric Clapton, Foreigner, Grand Funk, Helicopters, Iron Maiden, Judas Priest, Kiss, Led Zeppelin, Miguel Ríos, Ozzy Osbourne, Pink Floyd, Quad Riot, Rolling Stone, Ten Years After, Vanilla Fudge, Wishbone Ash, los Yardbirds. Y para terminar, pues vamos a terminar con el grupo The Zombies. Volvemos también en los años de los Yardbirds con el grupo The Zombies y con este Rat Runner. Ha sido un placer. El próximo miércoles me he quedado la L, por Dios, qué fallo. Pues nada, el próximo miércoles de Movida en la Cantina encontraremos algún grupo o algún cantante, lo que sea, con la L. Hasta la próxima semana. Venga, pasarlo bien. The Zombies, Rat Runner. I'm a road runner, honey. Overdrive.